Hola Irving, de nuevo aquí. Tienes un mensaje, un mensaje que puede develar parte de ese velo justamente que es tu fantasma, que son tus sombras, que son tus espectros, de los cuales te es posible tomar para poder comunicarte, enlazarte a los mundos y al mismo tiempo son los que también te condicionan, te limitan y te imposibilitan. Entonces este mensaje tómalo como una vía de escaparate para poder desprenderte de todos estos temores, de todos estos presagios un tanto oscuros que te acontecen y que son parte también de tus sueños, de tu vida y de tu explorar día con día. Emite un grito ahogado que, sin embargo, se escuche intensamente y que nos remita a una memoria profunda.